yo. Ahora mi novia que yo tenía, pues de mi lado se marchó. Le estoy pidiendo que pronto vuelva, que sin su amor me muero yo. Le estoy pidiendo que pronto vuelva, que sin su amor me muero yo. Vuelve mi vida, regresa pronto, que yo sin ti no puedo estar. Vuelve mi vida, regresa pronto, que yo sin ti no puedo estar. Porque ya me soñé contigo y contigo me quiero casar. Porque ya me soñé contigo y contigo me quiero casar. ¡Yuy! Y esto es un saludo para Pablo Pineda, allá en Chilapa. Los días pasan y semanas vienen y yo te sigo esperando. ¿Qué será de ti, mujer? ¿Qué te fuiste, no dijiste cuándo? ¿Qué será de ti, mujer? ¿Qué te fuiste, no dijiste cuándo? Ahora sufro por tu ausencia porque eres mala mujer. Ahora sufro por tu ausencia porque eres mala mujer. Pero yo nada te deseo, siempre te voy a querer. Pero yo nada te deseo, siempre te voy a querer. Para que la goce el amigo Adán. Oyame.